tierra de Guatemala. ¿Quién? Miel San Marcos. En los cielos, santificado sea tu nombre, que venga tu reino, es nuestro anhelo, y se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cantamos llenos de alegría, esperando la lluvia temprana y la tardía. Haz que se desborden tus manantiales, rompe, Señor, las compuertas celestiales. Sí, hay tanta necesidad, que tu gloria llene toda la tierra y tu rocío caiga sobre esta ciudad. Lo que viene de arriba es perfecto y pleno, si viene de lo alto tiene que ser bueno. Maná para el hambriento, agua para el sediento, Señor, en este momento. Abre los cielos, abre los descender, que tu orden se puede establecer. Cuando tu río comienza a caer, sabemos que algo grande va a suceder. Estamos super, hiper, mega expectantes a que se abran las puertas gigantes, que se respire una atmósfera celeste, en fin, que tu gloria se manifieste. Vamos a celebrarlo, a vivirlo, a creerlo antes de verlo, sentirlo. Tú vas a hacerlo, nosotros a decirlo, más con el mundo compartirlo. Queremos vivir esa experiencia que bendice nuestra existencia, como en el cielo y su magnificencia, menos del mundo y más de tu presencia. Abre los cielos, abre los cielos. Tu palabra, Señor, que destilen cielos desde lo alto, que tus nubes hagan llover justicia, que brote la salvación en la tierra y que crezca en ella tu justicia. Te pedimos, Señor, abre los cielos, abre los cielos.